fuera los caramelos, los chicles, que vamos a empezar. Aquí en familia. Ai, Dios. Comença així, és un programa fet en família, començant sí. pel Gipau, que és com el pare putatiu sí. de nosaltres, no? Bàsicament. Sí, ets, ho ets. No ja està. Sí, Gipau, ets el que ets. I està la meva mare i el meu germà. Que busca diuen... putatiu al diccionari, que no és dolent. No és dolent, Gipau. Suena mal, però confia no és dolent. En nosaltres, no és dolent. És millor pare putatiu que, jo què sé, cabron. És molt millor. Pues ja sí. està. Deia que estan la meva mare i el meu germà, que ahir van anar a veure l'Espanyol. Són de l'Espanyol. Ah, bueno. S'ha de felicitar. Sí. Després van sortir de festa i no han parat fins ara. O sigui, van sortir a festa, tal. Anem pel mar. Placa, placa, no? Han anat a Chasis, a Fimosis. I una pregunta, i ¿dónde, los del Espanyol, ¿dónde celebran sus éxitos? No sé, Iván, ¿dónde celebran vuestros éxitos? ¿Dónde se va la gente del Espanyol? Sí, no tienen muchos no. éxitos. Los... Bueno, bueno pero hombre. Anaven a Canaletes abans. Sí? Al fòrum. No, cada cop hi ha fòrum. L'altre dia vaig llegir... A la placa fotogràfica. No, l'altre dia vaig llegir que estrenaran una plaça o que ara celebraran una plaça de Sarrià o algo així, no? És veritat. Que poc ara en esta gent de l'Espanyol. Però... Bueno, que els pericos que ens escolten ens diguin on celebren els èxits a l'Espanyol. Sí, sí. Espanyol.com. Mira, mira que ressecosos estan, els dos amb aigua. Bueno, felicitats a l'Espanyol perquè s'ha classificat per la Copa. S'ha classificat, tampoc heu guanyat res. O sigui, s'heu classificat. Vale, tampoc... ara heu de jugar i guanyar la final. I també felicitats a Francisco Ayala. És veritat. Que complés 100 anys i ara jo crec que amb 100 anys és una bona oportunitat per llegir algun llibre. Francisco Ayala. Francisco Ayala, un tio que amb 100 anys té la ment molt més clara que nosaltres tres junts. Jo, la professora de literatura, recomani'ns un llibre de Ayala. La professora de literatura és com... Pensamientos. Està con resumen. Ah, el vaso de agua. Està... Doncs poemes. El vaso de agua, poemes de Francisco Ayala. I volia felicitar algú més, si no me'n recordo a qui més. Ja està, no? Ja hem dit el que havíem de dir. No, no ningú més. Vinga, pericos. Encara estem amb el tema de... Bueno, ja se'n recorda l'entrevista que l'Iñaki Gabilondo va fer fa dos dies a Luis Montes, que era l'excap d'urgències de l'Hospital Severo Ochoa, i la seva paraula maleïda. Sí, ja no trobava una paraula... No la encontrava, sí. Bueno, recordem el tall del Gabilondo i el senyor Montes. Como un gran... Como... Me sale la palabra. Se lo digo yo. Sí. ¿Asesinato en massa? No, assassinat en massa. Recordareu que ahir van parlar amb el senyor Luis Montes, li van donar una sèrie de paraules i no era la que buscava. I encara em sembla que l'està buscant. Hem de donar les gràcies a molts oients que a través d'especialistes@canaser.com ens han donat algunes paraules i provem, anem a trucar al senyor Montes a veure si alguna d'aquestes paraules és la que estava buscant. Senyor Montes. Hola, muy buenas tardes. Hola. A ver, los oyentes se han puesto en contacto con nosotros y nos han dado algunas palabras. Se las, por cierto, no, la sigue buscando. Eso. Sí, sí, no, yo sigo con mi búsqueda de agradecer a toda España cómo se ha volcado con esta búsqueda de la palabra que no me sale. Me ha llamado hasta la madre de Íñigo, que sabe, ya tiene más vocabulario que... Es profesora de literatura, profesora, sí. No, lo que no tiene ahora es aliento, pero... No, ya, está sin resuello, pero la mujer me llamó ayer por la noche y me dice, a ver si es la mariposa. Digo, no. No es mariposa. Y dice, efervescencia. Digo, no, digo, además no era una palabra tan difícil. O sea, yo ya directamente a los oyentes les digo que la palabra que buscó no es difícil, no puede ser muy difícil. ¿Cómo empezaba? Era un gran... ¿no? Era un gran... Vale, gran algo. Bueno, aquí, la lista que tengo aquí es cortita, ¿eh? ¿Puede ser optimización? No, ya digo que no creo que sea ni esdrújula, ¿eh? O sea... Más bien cortita. ¿Qué? Aguda, de esas. Aguda, pues tengo otra. Aljibe. ¿Cómo? Aljibe. Es bonita esta, ¿eh? Es muy bonita, es una palabra preciosa, pero mira, pues no es, ¿eh? A ver, porque un gran aljibe no me suena a mí. Porque uno no se puede dejar llevar porque la palabra sea bonita. O sea, tiene que encontrar la palabra que es. No, lo importante es el interior de la palabra, no el físico. Otra palabra, empellón. Esta me gusta a mí. Bueno, se acerca, yo creo que se acerca más ya un poquito a lo que yo buscaba, A la idea que tenía, sí. Sí, pero un gran empellón no. No. Y aquí me dice, estoy en el programa de, yo qué sé, de Angel Jazzer. Pues sí, gran empellón, pero... Con Ñaki no creo yo que buscará empellón como palabra. ¿Aún está el programa de Ángel Yasser? Sí, está, sí. Vale. Jay Power se suma a la fiesta. ¿Qué vas a decir, perdona? Sarpullido. Sarpullido. Ya digo yo que drújula no... Yo no. Y última palabra. Vicente Huguet, que también se suma a las risas. Vicente Huguet no, la palabra no. No, no, coñazo, dice. ¿Coñazo? Sí. No, coñazo, un gran coñazo. ¿Tampoco? No. Bueno, ¿le ha llamado alguien más? Bueno, sí, me ha llamado Monsevera también por la... Perdona, pero Monsevera nos acaba de dar una palabra que es mamoneo. Tampoco, ¿verdad? Qué nivelazo. Es que tanto coñazo como mamoneo es más para el canal Playboy, ¿no? Qué nivelazo de técnicos tenéis ahí en la radio. Sí, o sea, sí. Monsevera, mamoneo, el otro, coñazo, el... Vaya, ojo, vaya, vaya. Es decir, aniversario del señor Ayala, ¿eh? Del maestro, ojo. Ayala. Sí, yo... No, no es mamoneo, ¿no? No es mamoneo, entonces yo agradecería a la gente pues que me vayan dando opciones que estoy usted ya... Usted no se mueva, ¿eh? Del pasillo donde tiene el teléfono. ¿Eh? Usted tiene el teléfono del pasillo, ¿verdad? Sí. ¿Conoce su casa? Sí, un poquito. Yo tengo el teléfono en el pasillo porque es malo tenerlo en la habitación, porque el CO2 que desprende del teléfono por la noche te quita a ti aire para respirar. Entonces los teléfonos fuera de las habitaciones. Y plantas también, fuera de las plantas, cerca de los teléfonos. Y exactamente. Y las personas también fuera de las habitaciones, porque el CO2 que desprende una persona por la noche no te deja de respirar. ¿Es de góndola el teléfono? Sí, sí, es rojo. Con rosca. Muy... No lo venda, ¿eh? No lo vendo. Bueno, señor Montes, le juro, por su madre, que seguiremos con este empeño de encontrar la palabra que le falta. Vaya usted picando a mi madre, ya verá usted cómo le va a repartir, le va a canear. Gracias, señor Montes. Vale, venga. Adiós. Per ser que encara està oberta, a la finestra pels oients, especialistes@cadenaser.com. La paraula de Montes. La teoria de Darwin. Bueno, tenia moltes teories Darwin. Una de les teories de Darwin era que per fer una clara és millor abans la llimonada i després la cervesa. És la seva teoria, que ara és la que fem servir. J. Pau, bueno, li agrada molta escuma i fot la cervesa i a sobre la llimonada, però amb mala llet. Però parlem de la teoria, la bona, la de la evolució de les espècies, que es produeix per l'anomenada selecció natural. És la natura qui selecciona els animals i les plantes. Ella mateixa determina qui viu i qui mor. Però tot això porta burocràcia, porta una paperassa important. Ens acompanya un funcionari de la natura, una d'aquestes persones que es dediquen a seleccionar per la natura. És el senyor Ramon. Sí, hola, muy buenas noches, días. ¿Ha comido? No. Pues tardes. No, días. Días, es verdad. Señor Ramón, a secas. A secas, sí. La naturaleza selecciona a las especies, ¿vale? Pero no es tan sencillo como un tú pasas, tú no pasas, ¿verdad? No. Se han de rellenar un montón de formularios y argumentar por qué la naturaleza elimina esa flor, por ejemplo, o hace ese bicho que tenga el cuello más largo, o que se pueda mimetizar, o... Hay que respetar un poquito lo que es la legalidad vigente de la naturaleza, el papeleo un poquito, la burocracia. Y ahí entran ustedes, ese precisamente es su trabajo, porque ustedes dan fe de ello, son los que repasan estos formularios que le pasan a la natura sobre las especies. Nosotros, nuestro tema es dar el visto bueno un poquito, y metemos el sello, y placa. Placa. ¿Qué quiere decir con placa? Sí. Hable bien, cretino, hable bien. Bueno, porque... ¿Qué quiere decir con placa? No empecemos con el placa. Placa, le metes y ya, entonces ya es oficial. Ah. Y a partir de ese momento el bicharraco, la planta, ya evoluciona o se va a tomar por saco ya definitivamente. Pero eso no puede ser, no, una planta no puede decir, voy a desarrollar unos colores rosáceos. No, cojones, primero... rellena formularios y haz las cosas bien. Porque una pregunta, no quiero que se ofenda. Sin su participación, la evolución no funciona, ¿no? Yo no lo podría haber dicho peor de lo que usted lo ha dicho, ¿no? Efectivamente. Disculpe, pero es que me informan de que tenemos... Que tienen una llamada, ¿no? Pues sí. Ahora tienen una llamada, ¿verdad? Pues sí. Siempre la misma impostura. ¿Pero cuándo se va a acabar tanta fantochada? Ahora tiene una llamada. Disculpe, pero... Y querrá participar, claro. Pues sí, disculpe, pero no sé a qué viene... Disculpe, pero todos sabemos que detrás de las llamadas hay un tonto haciendo una voz. Bueno, ya está. Un tonto con cara de osito haciendo una voz. Todos lo sabemos. Y que quiera intervenir, ¿no? Diciendo que está indignado, que quiere intervenir. Pues por favor. No tengo ni idea, pero es una persona que ha llamado y vamos a respetarla. Comprobemos si es verdad lo que usted dice. Hola. Sí, hola, buenas tardes. Vamos a ver, hola. Antes que nada, me gustaría decirle a ese individuo que... Me llamo señor. A ese señor, que hacer voces por teléfono es tan digno como cualquier otra profesión, como prostitutilla, por ejemplo. En eso tiene toda la razón. Siga. Otra profesión como otra cualquiera. Usted siga, que nos vamos a reír, a ver qué quiere. Bueno, dicho esto, ¿quién es usted y qué quiere? Bueno, voy. Hola, soy un elefante. Ya está, venga. Soy un elefante, claro. Vale, venga. Vamos a ver, mi nombre es Brando, y quiero denunciar que la selección natural no tiene nada de natural. ¿Qué dices, payaso? ¿Qué dices, no, payaso? No insultemos, respetemos, por favor. Sí, por favor, un poquito de seriedad. ¿Qué quiere decir? Pues que hay corrupción entre los funcionarios de selección, ahí lo dejo. Atención, porque esta acusación está muy grave. Te voy a meter a ti el elefante, te voy a meter a ti una querida que te vas a cagar. Pero por tú favor. ¿Sabes lo que está diciendo, Arejotas? Es verdad, ¿usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Que si tengo pruebas, tienes de pruebas. Mira, a estos funcionarios se les soborna para eliminar o favorecer a según qué especies. Vamos, hombre, yo me voy. No se va a ir. A ver, ¿quién te ha untado a ti? ¿Eh? Dilo, ¿quién te ha comprado? ¿Qué es este chino o qué? Japonés. ¿No se ha entendido lo de untar? ¿Quién te ha untado a ti? ¿Qué dicen, eh? Es que es jodida esta frase. ¿Quién te ha untado a ti? Y dicha rápido parece japonés, sí, ¿verdad? Es que... ¿Quinta un tique? ¿Para qué le dais un teléfono a un elefante y con cara de oxígeno? Bueno, ¿y quién te ha untado? ¿Quién te ha comprado? A mí no me ha untado nadie, pringao. Y aprende a hablar. Vamos a ver. Dejemos al gimnasta japonés Quinta un tique, que tiene ya 3 medallas de oro. Pero, y vayamos al tema. Usted está diciendo, señor elefante, ¿que hay quien paga a esta gente para que algunos animales desaparezcan? Eso mismo, hay corrupción en la administración. Hay corrupción en la administración, pero este tío, ¿dónde le dais coba? ¿Por qué le dais coba? Cállese un poquito más. ¿Hay algún ejemplo de lo que usted dice? Pues claro que hay ejemplos, coño, los mamús. ¿Os acordáis de los mamús, no? Hombre. Esos con los que tenían aquello. Vale, pues sí. Estos se extinguieron porque alguien lo quiso y pagó. ¡Anda! Y el lince ibérico. ¿Qué pasa con el lince ibérico? Pues este tío, el señor Ramón este, ha firmado los papeles de extinción del lince ibérico. Y está implicado, si está metido hasta las cejas. Y yo le pregunto, ¿quién te ha pagado? No estoy dispuesto a tolerar esta cosa. Yo soy inocente. ¡Ja! ¡Inocente! Me río yo. Si han ingresado más de dinero en tu cuenta corriente en los últimos meses. ¿Más y de todo cineros? Para falsear los informes. ¿Y para qué? Para fastidiar al lince. Es verdad, eso no. Eso está bien. ¡Que responda! Lo admito, me han pagado, si estoy corrupto. Deje hablar. ¿Qué rabia da, eh? Desde luego. Soy corrupto, lo acepto. Y estoy haciendo que el pobre lince desaparezca. Pero es que es por mucha pasta, ya le digo, 100 euros. ¿100 euros? Tampoco es una mierda tanto. 100 euros. ¿Pero quién te ha pagado? Encima eso. Pero a ver, esto es muy grave. Te han pagado 100 euros para que hagas que el lince ibérico se extinga, pero ¿quién...? Es que no puedo comentarlo. Dilo, ¿no? No puedo comentarlo. Si la denuncia está encima de la mesa. Está bien, Sergio Dalma. ¡Hala! Sí, perdona, pero un momento. Parece el no me digas que no es para descojonarse, Sergio Dalma. ¿Sergio Dalma? ¿Pero qué tiene que...? A ver, pero, ¿Sergio Dalma qué tiene en contra de los linces este gran cantante de Sabadell? Es que... Yo no sé qué tendrá Sergio Dalma y qué oscuros deseos le llevarán a querer que desaparezca el lince. Se verían preguntárselo a Sergio Dalma. Yo solo sé que se me acercó, bailamos el... ¿Pegados? El pegados, y al oído me dijo... Quiero que desaparezca el lince ibérico, y me puso 100 euros en el escote. Y bueno, pues preguntarle a ese joder alma, yo qué sé. Porque usted va con escote, hemos de decir, es un hombre con escote. Bueno, pues esto habla que... Esto no me lo esperaba, Sergio Dalma en contra de los linces. Bueno, señor Ramón, va a tener usted que dar cuentas ante la justicia. Ah, eso a mí me encanta. Y a usted, señor elefante. Sí, muchísima... es que estoy aquí riéndome, sí. Ya le veo, ya. Muchísimas gracias por su denuncia. Recuerdo a quién Town Taunty. Sí. ¿Eh? Porque ¿quién le va a decir tantos años después que Darwin mentía? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Qué quién? ¿Quién? Claro, ¿quién le va a decir? Es que no. Usted ha dicho una frase y nos hemos quedado todos ahí. ¿Pero quién? Dígalo usted todo. Dígalo. No lo puedo decir. ¿Quién le va a decir? Pues ¿quién? No puedo diga decir. Que es Sergio Dalma. No era... Claro, a ver si será lo de... Carlos Canut. ¿Carlos Canut? Hostia, ficha el nueva. El Rafeques. Joder. Ese es el que... Mejor que acabemos con el gas porque está... El del español, el que es actor, con barba. El único conocido en español, ese. Ah. Bueno, venga, adiós. Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Uchaya. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. La cubana al Teatre Novedades de Barcelona. Amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. No puedo entender. El millor futbol es viu a Localia Televisió. Tots els diumenges gaudeix de la retransmissió dels millors partits de la divisió de plata del futbol espanyol. La Lliga de Segona, gratis a Localia Televisió. Aquest diumenge a 6:15 de la tarda, Eibar, Almeria. Si encara no saps com sintonitzar-nos, truca'ns al 902 25 55 55. T'ajudem, Localia. Hi ha una altra manera de veure les coses. Bueno, sintonía bueno. De consultorio médico, doctor Jackson, ya nos acompaña. Qué guapa es tu madre. Es guapísima, ¿eh? Tiene un lío. Sí, tiene un lío la tía, tiene un lío. ¿Y este qué? ¿Y este no es guapo? Este también tiene su co... ¿También tiene novio? ¿También tiene novio? Sí. Bueno, doctor Jackson, creo que ya... Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a mi consultorio de salud. No se me pasa, doctor. Recordad que hoy es el día del paracetamol. Y hay un tonto allí al otro lado del teléfono, sí. Pero bueno... El tonto del teléfono, espérese un poco, hombre. Espérese un poquito y guarde la respiración, que se nota mucho. Decía que es el día del paracetamol y según una tradición... Pero parece Carlos Carnicero en el hora 25. ¿Hola? Respire, sí. Fuera del teléfono, hombre. ¿Ya? No, espere. Ah, vale, perdón, primero presenta, doctor Jackson, luego usted. Bueno, día del paracetamol, decía que según una tradición celta, todos los enamorados, la chica le tiene que regalar a él una culdina con un vaso de agua llena. ¡Qué bonito! Y él a ella un flyer de una discoteca. Bueno... Me parece que ya tenemos una llamada. Hola, ¿cómo te llamas? Muchas llamadas veo yo. ¿Esto quién lo paga? Quiero esto decir, lo paga la SER. Esto el día con el telefonito, lo Fuguet sabe el tema este de las llamadas. Sí, porque lo tendríamos chungo si tuviéramos que pagar nosotros, ¿eh? Doctor Jackson... Se va un dineral aquí con tanta llamada. No, que estaba escuchando, digo, pues voy a llamarles. Me llamo Pusquitas. Vaya. Como Fosquitos, pero en itas. Y no sé qué es lo que me pasa, doctor. Pues tú dirás... Dígame una cosa, doctor, a ver si lo sabe usted. ¿Cuánto, esto ya es una cosa personal, cuánto ratillo puede estar una persona bostezando? ¿Bostezando? Pues no sé, depende del aburrimiento y la modorra que tengas en ese momento, no sé. Ya, yo me refiero al bostezo, el de una sola tacada, ¿sabe? Ese que te viene pa. El bostezo, abres la boca, sí. Y cuando la cierras le das al botón del stop del cronómetro, que te mides. Ya, ¿y cuánto te puso la última vez? 3 horas, 45 minutos, 28 segundos y 37 centésimas, mi récord. Enhorabuena, oye, pero te has llegado a pegar casi 4 horas con la boca abierta de un bostezo. Así es, doctor, y eso fue un día, estaba en el rompeolas... No, haga como que no se acuerda. Si se acuerda perfectamente me lo va a contar, o sea, ahora. Lo tiene escrito. Además lo tiene. Sí, eso es. Estaba en el rompeolas, solo, como siempre, pescando, frente al mar. Porque si pescas de espaldas al mar, hay riesgo de darte un morrazo. Sí, u otros riesgos hay mucho más. Bueno, ¿y qué? ¿Picaron mucho aquel día o qué? Que sí picaron, sí, pero ¿sabes lo que pasa? El problema es que cuando los peces me ven con este pedazo de boca abierta, si aparezco un buzón o Mónica Naranjo, y pues explotan. Explota, no. Explota del miedo. Del miedo que les da. Yo creo que se piensan que me los voy a comer ahí mismo, vivos. Y digo que no, que vais a la cesta primero. Y no es verdad, Pusquitas, que te los van a vaciar ahí. Pero es que os voy a decir una cosa, lo mío es la pesca deportiva. Yo los pesco y luego los devuelvo. Mira qué bien. Los pesco, ¿sí? Me los meto en la boca y los devuelvo a cachos, pero los devuelvo al mar, que es un hábitat natural. Es que no tiene sentido. Oye, Pusquitas, que el problema era tu boca. A ver, no los peces, venga, dime. Te aburro, perdón, como historias. Pues claro, y aquí el personal, estamos todos aquí bostezando también, sí. Historias de pescadores, que sí. Son es que claro, se va la flapa y... Ya. Venga. Bueno, venga. Neutrógena, para las manos de los pescadores, es la que uso yo. Es verdad, ¿no? Tengo historias de caza, ¿También? Sí. A ver, con la boca abierta también. Con la boca abierta. Ah, vale. Y no me lo diga, que los pájaros también explotan del susto cuando le ven con la boca abierta, cuando va de caza. Si no lo han hecho con el escopetazo, lo hacen cuando me ven la boca. Pero doctor, quiero que sepa que... Y Cataluña entera también que se entere, por favor. Que igual que hago lo mismo que con los peces. O sea, a los pájaros los devuelvo otra vez. Vale, de acuerdo. Reviento el pecho y los devuelvo a su hábitat. Muy bien, no dudo de eso. Vamos, venga, a ver, vamos al problema del bostezo ya, venga. Le aburro, ¿verdad? Como historias de... Sí, de... me aburren. Diga, no, si no me importa, estoy acostumbrado a que la gente me diga, aburres, Pusquitas, aburres. ¿Por qué se cree usted que pesco y cazo solo? Hasta me masturbo. Oye, por favor, vamos al grano, voy a batir el récord del bostezo que tú tienes. Bueno, voy al tema, va, venga, estamos aburriendo a la audiencia. Sí, venga. Resulta que cuando estoy tanto rato con la boca abierta bostezando, el problema es que no sé qué hacer con la lengua, doctor. ¿Y no sabes qué hacer con la lengua? No sé qué hacer. Claro, porque la lengua, por su morfología, se siente muy a gusto con una boca cerrada. pero no se siente nada a gusto con una boca abierta de par en par. Ya, eso es, está claro. Ya, doctor, ya. Es que es un problema porque si pongo la lengua en el labio superior hacia arriba, se me queda una cara como cuando intentas abrir un bote de espárragos y está duro. Sí. ¿Sabes? Ya. Pero si la pones la lengua en el labio de abajo, parezco un bobo. Ya. Una de lado. ¿Vale? Ya. ¿Qué hago? ¿Lengua arriba, lengua abajo? Pues, ahí está la cosa. Pusquita, a mí me parece que esto vas a tener que decidirlo tú. Espera, el Jay Power me dice que ¿por qué no vas alternando? La pones arriba, la pones abajo, después arriba. Jay Power es muy gracioso. Pero es que arriba y abajo, esto es muy agotado. Y además quisiera reservar mis fuerzas para mi señora. ¿Sabe? Para darle gustito. Bueno, no quería decir tanto, pero... Sí, a ver... Bueno, mira... Si me digo que guardo la lengua para mi señora, ya se sobreentiende, no hace falta que entremos en detalles. Bueno, vale, perdón. Bueno, mira, ¿qué te parece si deciden los oyentes? ¿Esos? No me joda. ¿Cuál? Son los que hay. No se meta con ellos. No falte a los oyentes. ¿Eh? Bueno, pues que... Decídanos, ¿lengua arriba o lengua abajo, vale? Abierto me quedo. Cuando tenga datos suficientes, te llamo. Que digan los oyentes. Me parece correctísimo, doctor. ¿Vale? De verdad que me parece correctísimo. Venga, adiós, Pusquitas. Le he contado... ¿Cómo cazo con ¿qué dice la caña ahora? De pescar? No me lo cuente, me lo cuente la semana que viene. Cazo con... Bueno, como quiera. Vale. Adiós. El cebo es... Cállate ya, hombre, pesado. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son, a su modo, como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Hola, soy Café Quijano del Quijano del Somos Café. Los Café Quijano. Y estamos aquí para decirte que vengas a León, porque no tienes una tarde por la tarde y te vienes a León. Es una tierra de acogida, crisol de cultura. Vete a León, te lo digo. Una provincia que no te la acaba, León. Que no te la acaba. Que no te la acaba, León. Café Quijano. Vente una tarde. Y ahora vamos a cantar. Venga. Venga, León. Ven a León. Lola. Doncs un exemple de llengua dalt, llengua baix, són els Café Quijano, la paraula Lola també és un altre exemple, i és una finestra que hem obert pels oients del programa. Llengua dalt o llengua baix? Què és millor? Especialistes@cadenaser.com. I és el moment de rebre amb un aplaudiment un sol al Xumari. Arratsaldeon, Gabón. Uno. Arratsaldeon, Gabón, buenas tardes a toda la vasca. Venga, están animados, querían aplaudir más, ¿eh? Pues aplaudid. Venga, Arratsaldeon. Venga, voy a comentar hoy un poquito ciertas actividades. Voy a dar consejos para llevar a cabo ciertas actividades que normalmente comportan riesgos. Yo solo quería decirte una cosa. ¿Qué te parece que los equipos vascos se vayan a segunda división? Joder, ¿qué esperas? ¿Que te responda? Así de mal, golpe. ¿Tú también? Así de golpe. Joder, tío. No sé, yo soy más de traineras, no sé, a mí mientras las traineras estén en primera división... Vale, pues te preguntaré, ¿qué te parece que las traineras vayan a segunda división? No van a segunda división, si están todas, están en primera, segunda y tercera, o sea... Todas son vascas. Son todas vascas. Bueno, venga, va. ¿De qué hablamos? Hay ciertas actividades que hacemos de vez en cuando que comportan, ya digo, cierto riesgo para nosotros, para nuestra integridad. Uh-huh. Una de ellas es afeitarse los cataplines. Venga, esa pero arriesgado. Pero hombre, yo sé que tiene varias, ¿por qué no empieza primero por una más suave? Empiezo por una de las más arriesgadas, claro. Que es afeitarse los huevos directamente. Es pero, arriesgado. Sí, hay gente que no lo hace y hay gente que no. Bien, para toda aquella gente que lo haga, yo personalmente lo hago con navaja, a navaja directamente, porque tengo cierta habilidad ya con el manejo del bardeo, ¿eh? ¿Pero aquella navaja del barbero? La navaja del barbero, la que pone Toledo, en el mango, pues esa. Venga, la gente que no sea tan hábil como yo con el manejo de la navaja, yo lo que les recomiendo es, si os vais a depilar los huevoskis... Bueno, mira, cuando digas... Mira, vamos a hacer una cosa. Donde astrolabio. Digas huevoskis, di los kiwis. ¿Los kiwis? Perfectamente, ¿vale? Venga. Di kiwi. Palabra vasca también, yeah. Kiwi. Venga, pues... Y Kentucky. Quien vaya a depilarse los kiwis, que lo haga de la siguiente manera. Yo recomiendo siempre lo siguiente. Os estáis dos equinoccios ¿Dos qué? Equinoccios. ¿Eso cuánto es? ¿Qué caballos es? ¿En qué carrera corre? ¿Qué ha puesto ahora mismo? Equinoccio en la cuarta. No, dos equinoccios, 100 días para la gente que no. Venga, 100 días. 100 días. Sin cambiarse, sin sacarse los calzoncillos. ¿Qué dices, hombre? Va, hombre, 100 días va. Sin sacar... va, hombre. ¿Cómo te vas a sacar? ¿Parecerá el papel de una magdalena eso? Pasados los 100 días, vamos a sacarnos esos calzoncillos. Fuerte, de un tirón, ras. Sí, mejor. Fuerte, de un tirón, ras. Por supuesto, no esperar a que me recree. Vamos a conseguir. De no, yo aconsejo hacerlo de un tirón, rasca. Vale, vale, sí. Esos calzoncillos van a ir fuera y van a conseguir una depilación buena y bonita para nuestros kiwis. Pero me parece que no solo los kiwis, también en la zona del astrolabio. Y el culo os va a quedar como el pandero, un niño. También bien afeitadito y ven, es una buena táctica y que no comporta casi dolor, solo en el ras. Los 100 días disfrutas un montón. Vale. No hay ni que ducharse ni nada. Venga, otra cosa arriesgada es cortarse las uñas de los pies. Las uñas de también los pies. También comporta cierto riesgo. Un mal manejo de la tijera, ras. Dedo que te... O sea, fuera dedo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito como lo anterior. ¿Cómo? Vamos a estar 100 días también sin sacarnos los calcetines. Un equinoccio. Un equinoccio o dos sin sacarnos los calcetines. Calcetines. Los pies por ellos mismos van a empezar a segregar una sustancia... Sudor. Sí. Sí. Para que dar vueltas. No, cosa. No, es sudor. Si fuera ámbar, yo qué sé. Pero a los 100 días, con dos equinoccios, el sudor ya es corrosivo. ¿Sí? Y esa corrosión va a ir, pues eso, corroyendo lo que son las uñas de los pies. A los 100 días, nos vamos a quitar también los calcetines, ras, con fuerza y potencia, pum, y sacamos las uñas. Con esos calcetines... Si no nos atrevemos, que nos ayude un mayor, ¿no? Un sí, y, exactamente. Porque aquello no me atrevo, ¿no? Pues una persona mayor. Un mayor. Pido ayuda a un mayor. Sí, exactamente. Yo es que hago manualidades todavía de niño. Venga, más actividades arriesgadas. ¿Me ayuda, señor? No, un poco. Sí, es eso, un poco. Se me ha colgado la pelota en el árbol, me ayuda. Hablo Miguelito, ¿eh? Sí, está ahí, Miguelito. Miguelito está aquí. Hace tiempo que no escucho, Miguelito. Bueno, más actividades arriesgadas. Nivelarse las patillas. Venga, siempre nos queda una más larga que la otra. Es verdad. Yo lo que propongo es... Fuerte con navaja, la misma navaja que yo utilizo para depilarme los kiwis, ya sirve para afitárselas. Vamos a petar. Vamos la a misma navaja, pero vamos que a colocar nada. La navaja pero sobre una patilla. La lavarás, ¿no? No, sin lavar. Los kiwis los tengo limpios. Y mientras no la compartas. Entonces vamos a apretar fuerte. Vamos a depositar la navaja a ver sobre lo que una dices, patilla. No seas... Apretamos fuerte y de una misma para ya llegamos a la otra cara, a la otra patilla. De esta forma nos van a quedar al mismo nivel, porque de una pasada nos cortamos las dos patillas. ¿Qué dice? ¿Y no sería mejor con una hoz? O con una hoz, desde luego. Mira, sí, lo hemos pensado, lo podemos hacer. Sí. Y de paso te haces el bigote, ¿no? Exactamente. Ah, amigo. Luego, también es peligroso bañar al potorro. Bueno, ya estamos. A ver, recordemos a los oyentes, a los nuevos, a los incorporados, que potorro es el gato de Chumare. Claro, los gatos se sabe que no les gusta bañarse, hay que hacerlo con cuidado, ¿eh? No, los se lavan ellos solos. Los... A los potorros, por eso digo, a los potorros... No, los potorros no, tu gato es potorro. Cuando hablas en genérico, vale, pues hablo de los gatos. Yo a potorro no lo puedo limpiar a manguerazos. Porque no le gusta el agua, entonces, ¿qué es? Pues como se acostumbran ellos, es poner jabón y lamer. Para como ellos... ¿Ellos las... mismos? No. ¿Qué? ¿Que le lama? ¿Que yo lama al gato? No, hombre. Claro. No, hombre, no. Pero, hombre, ¿qué dices? ¿Faltaría más que me lama él a mí? Bueno pues, todo se andará. Pues, hay que proponérselo, ¿eh? Venga, más cosas. Ponerse las lentillas. Es una operación difícil. Las lentillas, a diferencia de las gafas... Sí, las lentillas, lo difícil por es eso que llevas tus gafas, ¿no? Son pequeñas y se detectan poco, porque son pequeñas y casi invisibles. Mm. Bueno que tienen las gafas, se detectan fácil, ¿no? Ajá. Bueno que tienen las lentillas, te las colocas en el ojo y te olvidas que las llevas. Malo que tienen las gafas, siempre que si las pierdes, que si se te caen, que si se te rayan. Nosotros lo que hacemos es aunar las dos cosas buenas de las lentillas y de las gafas. ¿Qué hacemos? Nos colocamos las gafas dentro de los ojos. O sea, como si fueran lentillas. Vale. Así ganamos en que la... Es más fácil detectarlo. Bueno, levantamos es decir, párpado. Que su mujer lleva lentillas, pero se sacó un día de lentillas y era como el plato de un microondas. ¿Sabes el plato ese de Pero bueno, llevan hasta patillas. Nuestras lentillas llevan hasta patillas. Entonces es, pues eso, reunir un poco. Yo me voy pirando ya. Sí, porque está la sintonía ya. Y andando además. Gracias, Sumari. Gracias a vosotros y a Rachel. Ahora, nos saltas turnem demà, aquí a la cadena Ser, como siempre, a 3:45. Demà es el mediodía, ya sabéis, el divendres. Acabem. A dalt. Les cataclars. Amunt. Ja sabeu que us podeu comunicar amb nosaltres a través d'especialistes@canaser.com i especialistessecundaris.com. Vinga, les notícies.